anhela mi corazón. Soñar despierto hasta perder la razón. Si quieres olvidar la cruel mentira de un querer, si anhelas recordar los dulces besos de un ayer. Soñar despierto anhela mi corazón. Soñar despierto hasta perder la razón. Los sueños de hoy jamás han de mentirme o defraudarme. Soñar despierto anhela mi corazón. Soñar despierto anhela mi corazón. Soñar despierto hasta perder la razón. Los sueños de hoy jamás han de mentirme o defraudarme. Soñar despierto anhela mi corazón.